sería ilógico decir que el ordenamos sonaría un tanto tirano y nosotros somos el pueblo soberano. Necesitamos nada más que un golpe. Sueño con millones de manos por cada uno que nos confronte. Casualidad, hermano, los palos y los polis avivan el fuego y bomberos están de nuestro lado. Confiamos todos nuestros ahorros a un banco que no se fía de que te lleves ese bolígrafo. Por tener ética faltaba clase de religión. A la primera empresa fundada la llamaron Dios. Para ser cura no necesito estudios de doctor. Para joderos solo requiero de mi propia voz. Me alejo de la mala intención, pues fue el señor Borbón el que inventó el tiro a traición. Te quejas de que Rajoy no te aporta una ocupación. Sus medidas se centran más en la preocupación. Nadie logrará hacer que me calle, porque gritar realidades liberará mis cuerdas vocales. Y aunque casi que soy firmen con Apple para evitar que filmes y destapes sus putas barbaries, yo seguiré gritando porque murió protestando. Consignas y eslóganes que educan y hacen más daño. Desde la calle y ahora desde la radio, manda la porra a las porras de mando. Revolución, porque seguimos estamos cuando el terrorismo es estado y los de abajo no tienen razón. Revolución, el pueblo lo grita alto con nuestras manos en blanco y llama negra en el corazón. Revolución, necesitamos un cambio por Dios que ya estamos hartos. El llamado una nueva nación. Revolución, alza la mano y grita contra falsa, porque esto es rap, rap, revolución ante palabras. Aquellos que pusieron un arma en la mano hicieron un aliado del ignorante ignorado. Le dijeron que estaba opositando, pero no le explicaron el que ahí está el engaño. Mira, aunque no pase el día en la calle, rapeo, paseo, pesares, soy manifestante. Mira, aunque me calle quien me odia, puede que pase a peor, peores pensares, soy manipulante, causante del movimiento craneoencefálico. Vengo a que muevas el putamen, el melamen, no, que no, que el otro no me sirve. Vengo a masturbar tus partes del cerebro, las que no utilices. Un letrado se maneja por cifras, que ironía. Que la evasión de pagos sea hipotética hoy en día. No vengo para imponeros ninguna ideología. Es más, diría que todavía no he encontrado la mía. Pero hay algo que sí que se ve. ¿Cómo puede ser que los bancos no puedan quebrar, no puedan perder y no pertenezcan al Estado? Joder, que hay un par de desgraciados lucrados de este poder. Que no nos timen, que aquí nadie rescata las pymes, particularmente miles de empresas en declive. Para que confíes en gente de Rubalcaba que con olvido hormigos confundió militante con colegial. Revolución, porque seguimos estamos cuando el terrorismo es estado y los de abajo no tienen razón. Revolución, el pueblo lo grita alto con nuestras manos en blanco y llama negra en el corazón. Revolución, necesitamos un cambio por los que ya estamos hartos. El llamado una nueva nación. Revolución, alza la mano y grita contra falsa, porque esto es rap, rap, revolución ante palabras. Revolución, porque seguimos estamos cuando el terrorismo es estado y los de abajo no tienen razón. Revolución, el pueblo lo grita alto con nuestras manos en blanco y llama negra en el corazón. Revolución, necesitamos un cambio por los que ya estamos hartos. El llamado una nueva nación. Revolución, alza la mano y grita contra falsa, porque esto es rap, rap, revolución.